Hola, hola, hola, hola, ¿cómo les va? Ahí estamos, domingo 17 de septiembre, comenzando este nuevo programa Tributo a Lepardis a través de La Maja 91.7, aquí desde la ciudad de Adrogué para el mundo entero, gente disfrutando de este programón increíble. Estoy súper, súper, súper emocionada por estar aquí acompañándolos, por supuesto, a través de esta emisora, a través de compañeros, amigos, ex parejas, ex novios, ex face to face, tete a tete. No tuve nada con nadie, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos. Aymara Carrossi es justamente la conductora de este programa. En este momento ella no puede estar con ustedes, lamentablemente, y un placer para mí. Así que gracias, Aymara, por, no sé, sentirte mal, estarte en Cancún, en una fiesta. Ah, sí, fue joda encima. Bueno, Caro Taliberti es mi nombre, estoy invitada por los chicos, participación especial le pusieron aquí, así que bueno, eso es lo que voy a hacer, voy a participar especialmente en el día de hoy, junto a una persona que ustedes sumamente conocen de una manera como yo, ¿no? ¿Podés no tocarme? No, discúlpame, es okay. Que me tiento, te tengo al lado, viste, perfumado, así tan lindo, con entrecano, uno se tienta, viste, una sola, sola. ¿Entrecanas, dijiste? Entrecanas, no, policías acá no hay, policías acá no hay. Hay un montón de gente, ya se vienen todos los oyentes también, que han formado parte de este Lepardis, igual que Adrián Traversa, que les dije hace un ratito cuando lo vi venir, se cambió la ropa acá con nosotros, se puso la ropa característica para ser el DJ, para tocar música en vivo con nosotros, y tenía el sello de Lepardis a fuego en la piel. Y se lo vimos, se lo vimos. ¿Cómo anda, Caro? Ay, bien, estoy re contenta de estar acá. Me alegro mucho de tenerte, en serio. Es un placer, en serio. Hace mucho que no te veía, estás espléndida. Estoy hecho una perra. Los oyentes que quieran venir, pueden venir, pueden venir tranquilamente. Está espléndida. ¿Cuántos tengo acá? Tengo como 10 ya. ¿Viste? Tengo como 10. Se me va a complicar porque son como 10, pero no importa. Le vamos a dar duro y parejo con la música, por supuesto, con la música y con la buena onda. Siempre hablamos de música. Siempre hablamos de música, siempre hablamos de sorpresas. Hoy tenemos un montón de cosas para contarles. Yo les aclaro que el programa hasta las 10, ¿no? El programa hasta las 10 de la noche. Ponete a lavar el auto. Está medio nubladón como para lavarlo. No sé si se viene alguna lluvia mañana, alguna cosa de esas, pero hacé lo que tengas que hacer. Ponete a charlar con la vieja. Ay, ponete a ver los cuadernos de los pibes, todo escuchando La Maja, porque sinceramente tenemos un programón, ¿no? Muchas sorpresas, Aña. Contame una. No nos va a cansar el día. Dale, contame una. Abrí el primer huevo, dale. Abrí el primer huevo. Bueno, ¿no se puede? Tengo una rumbre. No, estamos enfrente de una plaza, yo te cuento. Es una plaza increíble acá en la ciudad de Adrogué. Y pasan los vehículos, ¿no? Con unos equipos de música que yo no sé, estos muchachos cuando tengan, no sé, 60, van a decir, viejo, está la comida, ¿qué? ¿Qué está la comida? ¿Qué? No van a escuchar nada. Es increíble. Se matan los oídos, es increíble, estamos en un estudio cerrado, hermético. Y se escucha. Con auriculares puestos, escuchamos lo que pasa en la calle. Es increíble, estos chicos. Bueno, gente, estamos arrancando en la producción Sandra Fabria y Georgina Alapont. En la conducción, como ya les decía, Aymara Carrossi, que, bueno, hoy, entre paréntesis, no está, está en una fiesta. Adrián Traversa. Carolina Taliberti es mi nombre, para los que no me conocen, no tienen el placer de haberme escuchado alguna vez. Para mí es un placer que por lo menos lo hagan a partir de hoy y se queden con las ganas. Producción comercial, Eduardo Ponce de León. Voz institucional, Leonardo de la Iglesia. Voz en off, Paula Cabrera. En la locución comercial está Fernando Alonso. En la edición artística, Alejocito. En sistema... no, porque ¿qué estamos hablando? ¿Te acordás de las tarjetas que antes venían las figuritas? Que decían Inespejada... ahora la otra que deseamos hoy. ¿Cómo? Estebanquito. Bueno, Alejocito está en la edición artística. Sistemas y video, Gonzalo Basabe. Producción general, Cel Producciones, con Claudio Lugo a la cabeza. Sí, Chirolita. ¿Por la cabeza? No, por el flequillo. ¿Era Pepitito? ¿No era Pepito? Pepitito. Pepitito, pero no lo digan. No le digan así, chicas. La que no conoce a Claudio Lugo va a pensar que es... Que no da vino salir vestido con de fiesta. Yo le digo que sí. Vino vestido de fiesta, ¿viste? Sí, tiene la mejor mirada de todas las miradas. Y se queda callado. Es el típico tipo que le decís cosas y no te contesta. Ese es Lugo. Bueno, vamos con el primer tema. Dale, ¿cuál es? Esto es B52. Bife Chichu. O Bife Chichu, como lo quieras llamar. Chichu. Y el tema se llama Legal Tender. ¿Te gusta? Me va a gustar si lo escucho. We'll recuerdo de miles de almas. Me hace acordar hace muchísimo tiempo. Ahora ya me pasó, pero al principio se me caían las lágrimas. Especial Levaradis. Domingos de 19 a 21. La historia continúa. Me gustó la canción que acabamos de escuchar de Biffy Stichus a través del aire de La Maja 91.7. Estuvo buena, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, espero que a la gente también les haya gustado, porque la idea es que no... Es, aparte, no es un tema que no es muy radial, ¿viste? La idea nuestra es poner siempre cosas que no sean tan comerciales. Yo te voy a hacer una pregunta. Seguramente como DJ, después de tantos años, ¿en algún momento habrás dicho, en algún boliche, ¿no?, que te haya tocado laburar, o sea, además de Leparadis y además de todo tu laburo en sí, en fin, fiestas y esas cosas, ¿alguna canción, algún tema que no hayas podido poner y que, no haya sido comercial y que hayas, yo lo quiero poner, loco, yo lo quiero poner, quiero tener el momento jamás, para ponerlo? Jamás me pasó. ¿Nunca te pasó? No, ¿siempre pusiste? Siempre lo puse. ¿Todo lo pusiste? Y el tiempo me dio la razón. ¿Sí? Sí, eso es, o sea, una, que eso es arriba... una de las... No. ¿Nunca te dijeron, pero no, ¿qué haces poniendo este tema? Sí, por supuesto. ¿Con quién te pasó? ¿Con cuál te pasó? Uf, ¿qué has sonado? No sé, algún uno, ponele. O te dejo pensando, si querés. No, pero te puedo decir uno. ¿Vos te acordás del tema de Sigue Sputnik, que fue el tema de la naranja mecánica? Sí. Que llamaba Love Missile. Sí. Bueno, era un tema rarísimo. Y bueno, lo puse. ¿Y? No bailaba nadie. Nadie. Me miraban como diciendo, flaco, este flaco enloqueció. Sí. Flaco, estás liquidado. ¿Y lo pusiste entero o te pintó? No, lo puse hasta donde lo tenía que poner. Sí, pero porque puse la carispela y dije, esto me gusta y lo pongo. Y bueno. ¿El cuerpo empezaste a transpirar cuando la gente no se movía? No, bueno, un poquito. El dueño de la barra te miraba diciendo, ¿qué hace? ¿Qué pusiste? ¿Traversa? Pero sí, pasó un montón de eso. ¿Y bueno, el tiempo me dio la razón. Bien. O sea que igualmente, ojo, el yote tiene para en la mano con la música. Por supuesto, ahora ya no. ¿Ya no? Olvídate, salvo los que ponen música así muy novedosa, música de vanguardia, si no. Sí. O sea, en la época, digamos. Eras vos contra el mundo. La radio después ponía la música que vos ponías. O sea, ahora es al revés. Era el. Imponía. Yo que tenía que imponer. El alma mater del éxito, digamos. Pero, el que lograba que la canción se fuera. Eran las que las distribuidoras de música te llevaban los discos para que los promociones. Y ahora la cosa sigue vuelta. Ahora es al revés. Ahora te lo llevan para que los pases, porque ya el disco lo están poniendo en la televisión, en la calecita, en el bingo. Claro. Mirá vos, cambió todo. Pero por supuesto. Bueno, y también cambió disco de pasta. Es un arte pasar la música con y disco otra de cosa, pasta. Y otra cosa. A disco CD. Es muy fácil. Es otra cosa. Y ahora, es ni, siquiera, y ahora ni siquiera eso. Usan controladores con un pendrive y ya está. Tienen una música en un pendrive, lo llevan en el bolsillo, la batea. No se puede creer. La gente seguramente se quiere comunicar con nosotros, quiere empezar a dejarnos mensajes, bueno, a contarnos qué está haciendo, o qué música les gustaría escuchar en el día de hoy, o incentivarnos para que contemos la sorpresa, porque realmente acá Traversa está medio duro, no me la quiere contar. Hay un montón de cosas para contar, para vivir, para que hoy ustedes se enteren. Hay un par de sorteos muy importantes. ¿Hay sorteos? Sí. ¿Para, yo puedo participar? No. ¿De qué son? ¿Qué sorteamos? ¿Ah? Ay, no, no me jodas, dale, quiero saber. En la segunda hora del programa te lo sorteo. ¿En la segunda hora con qué se sortea? ¿Qué? ¿La gente llama nada más? No, voy a tirar un par de consignas. ¿Ah, tirás consignas? Sí, son dos regalos. ¿En serio? Consignas, qué antiguo. Sí, ya tiene consignas. Está bueno, pero está bueno. Parezco Silvio. Me hace acordar a Virgo Carámbula. Me hace acordar a Virgo. Gracias. Bueno, igual, pero no por la consigna. Bueno, datos de la producción les voy a pasar. Dale. Seguimos acá, por supuesto, con el especial de Leparadis en el tributo en FM La Maja 91.7 aquí en Buenos Aires, desde Adrogué hacia todos lados, junto a Adrián Traversa, como bien les decíamos hace un rato cuando comenzábamos el programa. También pueden seguirnos a través de la web. Bueno, estás con la posibilidad de escucharnos en la radio, decís, ¿cómo hago? Estoy en el laburo, estoy de seguridad, estoy dando vuelta por la... Estoy en un ciber, no sé. Bueno, ahí pones www.fmlamaja.com, FM, obviamente la F y la M, chicos, ¿se entendió, no? www.fmlamaja.com. Podés escribirnos a nuestro correo electrónico también, nos mandás un mail, lo leemos al aire. Si decís cosas así desubicadas, no lo vamos a leer todo. Vamos a leer las partes que, viste, que sean, por las dudas, si haya una monja escuchándonos. ¿No? Yo lo leemos. No, ¿lo leemos igual? ¿Te animás? Listo, vos escribís. Si me animo a leer un mail, chicos, dice. Pregunta. Bueno, podemos escribirnos a nuestro correo tributoleparadis@gmail.com, ¿sí? tributoleparadis@lag, porque está el de la Y también. El de la G de gato, ¿eh? tributoleparadis@gmail.com. Si querés encontrarnos en Facebook, también nos podés encontrar. Ponés en la parte de buscador Tributo Le Paradis, y ahí estamos. También puedes comunicarte por teléfono, tenemos a la chica divina de la Produ, allí Georgina apostada, esperando que le suene, que le suene, que le suene, igual, como si fuera un novio y no le suena. No, sí está sonando ya. 4214-4500 es el número para que se comuniquen, 4214-4500. Si querés, también nos mandás un... Che, tenemos un montón de maneras de que se comuniquen con nosotros. Mandá señales de humo que por la ventana te las vemos también. Sí, si no tenés manera. Si querés enviarnos un mensaje de texto desde tu celular, mandá La Maja, todo junto, La Maja, todo junto, espacio y tu mensaje al 555-88. ¿Sí? También, digo, ¿sigo? Porque estoy hablando un montón. Después lo digo. Sí. Ah, de a uno, pero yo creo, bueno, listo. El que tiene este medio de comunicación, alguno de los que he mencionado, nos empieza a escribir así y después se queda, no se quedan afuera. No, aparte tenemos que avisarles que es el último programa hoy. No, me jodés. Sí. ¿Cómo que es el último programa? Hoy. No. Sí. No, me niego. Pero. ¿Qué, es el dueño? ¿Es el dueño? ¿No quiere que sigamos? ¿Es el dueño de la radio de Belgrano? No, sigamos? Por nada. ¿No? ¿El dueño nos quiere? Pero. ¿Es el último? Sí, pero. El último punto suspensivos. ¡Ay! ¿Qué? Yo más o menos lo estoy aflojando, lo estoy tocando. Me parece que nos va a decir. ¿Puedo presentar el tema? Podés. ¿Vos qué estás? Esto es Mike Oldfield haciendo Family Man. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Creo que es como el primer beso, no te lo olvidas nunca. Sinceramente, revivir esto es algo como que me vuelve el alma al cuerpo. Es una sensación que no se puede explicar. Ver tanta gente emocionada, recordando lo que fue Le Paradis. No puedo pedir más nada. Estoy con la persona que quiero. Ya está. Para mí, esto no tiene palabras. Toda la emoción y el recuerdo de miles de almas. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. Le Paradis. La leyenda sigue viva. ¿Cómo me gusta esto? Es el dúo Dale Holland Notes. ¿Qué te pasó? ¿Estás muda? Holland Notes. No, me dijeron participación especial y estoy hablando como. Chicos, voy a controlar mi emoción. Mira lo que me regalaron. ¿Qué te regalaron? Yo quiero. ¡Ay, mirá! Pará, vamos a contarle a la gente. Vamos a contarle. Estamos viendo una remera preciosísima. ¿Te va esta small? Me va a mí esta. Dice, ¡ay, el logo de Le Paradis! ¡Divina! Bueno, gracias por mantener encendido. Está escrito con indeleble, ¿no? ¿La puedes lavar? Sí, sí. ¿O es para colgarla? No, la voy a hacer un mal. Bueno, le regalaron una remera a Adrián Traversa que dice, gracias por mantenerme encendido el arco iris. Pablo Farro firmó, también Javier Leos, también Mariano Mansur, Robertito Sami, Gabriel De Vague. Uh-huh. ¿Sí? Y Marce. El famoso casco. Ah, ahí está, el casco. El casco que me lo puse. Del 84. Yo tenía 9 años. Ahora me lo voy a poner para ver si me transmite alguna cosa y, sí. Y le podemos contar. O te lo pongo a vos para que le conté. ¿Te entra el casco? Me parece que no. A mí me entró bien. Qué graciosa que estás, ¿eh? Estás graciosa, ¿no? ¿Por qué no lo decís al productor si le entra? Que se lo ponga a Lugo, no sé si le entra. A mí me entra. Qué bien, así que tengo una cabecita así de chiquitita. Te voy a decir algo. A ver. El 17 de septiembre, que es jueves. Sí. ¿Qué tenés que hacer? Yo, el jueves. Ah, hoy, ¿qué día es hoy? A las 21 horas. Yo arranqué el programa. Pará, yo arranqué el programa y dije que hoy era 17, sí, cualquiera. Sí, no te iba a corregir porque te vi nerviosa. Pero decime, qué nerviosa. Estabas leí el papelito y dije 17 de septiembre, día de hoy. Mentira. Hoy es 6 de septiembre. Es decir, que el jueves que viene no. El otro. El otro jueves, que es 17 de septiembre. Sí. ¿Tenés que hacer algo vos? Yo, el 17 de septiembre... No, el 17 de septiembre nada. Bueno, listo. No, quería saber nada más. ¿Por qué? A las 9 de la noche. ¿A qué hora? ¿A las 9? Sí. Nada. De 9 a 11, por ejemplo. ¿De 9? De 21 a 23, para decirlo bien. ¿De 21 a 23? ¿Entrada, plato principal y postre? No. ¿No? ¿No me vas a invitar a comer? No. ¿Y entonces qué es? No sé. ¿Qué sé yo? Me apareció esto acá y lo digo, nada más. Ok. No, yo tampoco sé, ¿eh? La gente sabe y yo no sé, me están... Jueves 17 de septiembre. ¿Me estás cachando? No, para nada. ¿No? Jueves 17 de septiembre. Bueno, lo agendo a las 21. ¿Yo sola lo agendo? No, no, no, a todos. Yo estoy hablando a todos. Ah. Yo te estoy preguntando si vos tenés algo que hacer. Yo no tengo. ¿Ustedes tienen algo que hacer? Ustedes, sí, vos que estás en tu casa, vos que estás en el auto, vos que estás laburando, vos que estás con tus amigos. ¿Tenés algo que hacer? Sí, a vos te digo. ¿Vos que estás escuchando la radio? No, mentira, no te contestan. No, no tienen nada que hacer, me están diciendo. Yo los escucho, sí. Bueno. Hay uno que tiene un cumpleaños y otro que tiene una fiesta importante. Bueno, no importa, no, chicos, no. Suspendé. Suspendé porque el 17 de septiembre parece que pasa algo importante. ¿Qué sé yo? ¿Sí? Y yo tengo que algo para decir también, que estamos cada vez más cerca del paraíso. ¿En serio? Sí. Yo me porté bien, así que supongo que también. Vos vas al paraíso de uno. Yo voy, pero tengo el pase libre al paraíso, chicos. ¿Vos, Lugo? Lugo también. ¡Vamos todos! Sí, vamos fiesta. Todos. Y este tema que viene ahora, dámelo. Otro de los temas que nunca se pasó en el programa. Después de tantos programas, agarré y dije, Book of Love, no lo pasimos. ¿No lo pasimos? No lo pasimos nunca. Esto es Book of Love, y el tema se llama Book of Love. Expresión y música. La Maja. Un lenguaje propio. Si estás pensando en algo mejor para tu marca, seguramente estás pensando en dar un paso importante. Nosotros podemos ayudarte. 4214-4005. Línea de anunciantes directos de La Maja. Solo un diario serio puede brindarte información seria. La Tercera. El diario que la región se merece. www.diariolatercera.com.ar. ¿Buscas una propiedad? ¿Querés comprar, vender o alquilar? No pierdas más el tiempo. Consulta nuestra página de internet www.buscadorprop.com.ar. Más de 260 inmobiliarias adheridas al sistema. Más de 18.000 propiedades anunciadas. Llámanos al 4-214-2212. Buscadorprop.com.ar. La solución más simple a la hora de decidir. Para prevenir la nueva gripe A, tené en cuenta estos consejos. Lavate las manos con agua y jabón frecuentemente. Alimentate bien, toma abundante líquido y dormí lo suficiente y necesario. Cubrite boca y nariz con pañuelo descartable cuando estornudás o tosés. Si estás enfermo, quédate en casa. No vayas a trabajar ni a la escuela. No te automediques, consultá a un médico. Y recordá, ante la nueva gripe A, la mejor protección es tu casa. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Ramiro Eventos presenta Noche Exclusiva. Fiesta 35 más. Fiesta 35 más. Festeja la llegada de la primavera con nosotros. Viernes 18 de septiembre. Fiesta 35 más. 35 más. Ramiro Eventos, Mateu, 370, Lomas de Zamora. Informes y reservas, 4392-2736. Llegó Clear. Elimina la caspa, previene la picazón, reduce la caída, humecta el cuero cabelludo, disminuye el resecamiento, limpia y refresca. 6 beneficios en cada lavado. Tu shampoo puede hacer esto. Nuevo Clear, shampoo caspa control. Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética. Desde tu casa, desde el trabajo, desde el auto. Estás en La Maja. Siempre hay un buen momento para escuchar buena música. La Maja, un lenguaje propio. Estás escuchando Especial Le Paradis, el tributo. Ahí estamos entonces a través de 91.7 disfrutando de toda la música del tributo a Le Paradis, el especial que están hace rato disfrutando todos los domingos a través de esta emisora. También nos pueden escuchar y pueden escuchar en realidad todos los programas especiales de Le Paradis a través de nuestro blog www.tributoleparadis.blogspot.com. Ahí puedes encontrar imágenes, anécdotas y enterarte de las últimas novedades de toda nuestra producción. Agradecemos también, por supuesto, a Alejandro Cejas, que toma, ¿no?, la transmisión en vivo de lo que pasa acá en el estudio desde La Maja a través de FM 94.1. Muy bien, salió bárbaro. ¿Te gustó? Muy bien. Bueno, menos mal. En las bandejas, Adrián Traversa. Ah, toma. Sí, el mozo de nuestro programa. En las bandejas, Adrián Traversa. Sí, nah, sí, le llevo un trago a todos. Sí, está teniendo, está toda la gente allí. Es como un lobby, ¿no? Un lugar. Sí, tenemos un Zoom, un salón de uso gracias múltiple. Gracias a Dios que están ahí adentro. Sí, están, los no, tenemos encerrados con llave. Sí, cuando salimos al aire, los encerramos. Salgan ahí, por favor. La última hora del programa la voy a hacer en vivo. ¿En serio? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a poner música en vivo. Como sí, si fuera un baile. Ay, genial. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Bueno, también ya empiezan a llegar los mensajes. En este caso, estamos recibiendo uno de Matías, que está muy triste, Matías, porque dice que una lástima que termine realmente esto de Le Paradis, los homenajes, los domingos. Muy buenos todos los programas y se fue a seguir escuchándonos. Dejó abrazos. Besos no, Matu. Bueno, dejó abrazos. Así bueno, que Matías, te palmeo la espalda. Va para vos también. El 17 de septiembre, ¿qué tenés que hacer? Si no tenés nada que hacer, a las 21 horas. Pará. ¿Qué? Después podemos hablarlo. Charlamos con Matías después. Pero por línea privada. ¿Línea privada? Línea privada. ¿Por ahora línea privada? Por ahora. Pará. El 17, nos vamos a enterar antes que termine hoy, porque sí, yo la verdad no me puedo ir a casa, no duermo. No, olvídate. Hasta el 17 de septiembre, imagínate, todas las noches tomando algo como para dormir o manteclaro, chicos. Me voy a mantener despierta, ¿qué es? ¿Qué onda? Seguimos. Sí. Seguimos, dale. El 17 de septiembre. Anoto. Anotalo. Nada más, basta, se acabó. Último domingo. Hoy es el último domingo. Último domingo especial a Le Paradis. Sí, señora. Acá. Sí, sí. Acá okay. Se termina. ¿Se termina? Hoy es el último domingo. Último domingo, así que disfrutaron ni se te ocurra hacer otra cosa. Llamá por teléfono, mira, gordo, yo tenía que ir a tu casa. Olvídate. Sí, sí. Subí el volumen. Dame el volumen. ¿Querés escuchar Génesis? Ay, sí. Bueno, vamos a escuchar Génesis. Dale. Si nuestro amigo se dispone a escuchar a Génesis. temazo. Esto es para el auto. Esto es para ruta. Ruta. Cabecita. Todo junto. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Los deditos en el volante. Sí, si sí. Vas en la bici, en el manubrio. Claro, con el timbre. Con una corneta. Esto es Genesis. El tema se llama Abacab. Especial Le Paradis. Tributo en vivo. Un usado en Somar Automotores, tenemos el tuyo. Somar Automotores, Avenida Hipólito Yrigoyen, entre 1288 en Lanús Oeste. Los teléfonos para comunicarte, el teléfono para comunicarte, 4247-7475. 4247-7475. Tu próximo vehículo también lo podés encontrar en www.somarautomotores.com.ar. Saludamos también a Javier Martín. Por otro lado, si querés viajar tranquilo, yo siempre me la tomo, porque pero la verdad, viajaste y reclinás el asiento y llegás a Capital Divino, o volvés de Capital, pero espectacularmente, viajá tranquilo y viajá con Lomas Express, servicio charter en modernas unidades con traslados diarios cada 4 minutos a Capital Federal. Lomas Express, Gorriti 403, Lomas de Zamora. Los informes y reservas a través del 4244-9977. Y aquí saludamos a Gabriel Grela. Le Paradis, un sentimiento que nos une. El 17 de septiembre, ¿qué tenés que hacer? Ya te lo dije, ¿no? Nada, ya estoy comprometida. El 17 de septiembre ya estoy comprometida por Adrián Traversa. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Por Claudio Olivo también? ¿Qué hacemos los tres? Ay, no me digas, no me ilusiones, no me hagan depilar. Recién llegamos. Recibimos. Se puso nerviosa. Recién recibimos un mensaje de María Fernanda, una amiga nuestra, sí. Y me preguntaba el nombre del tema anterior, no sí. Del que pasó, sino del otro. Así Ajá. Que bueno, se lo repito para que lo anote. Se llama sí. Book of Love. Sí. Book of Love. ¿Y el tema se llama? Book of Love. Book of Love. Libro de amor. Ay. Book of Love. ¿Vos tuviste alguna vez diario íntimo? No. ¿No nunca escribiste nada? No, ajá. La semana que viene arranco. ¿Arrancás la semana que viene? Está sí. Bueno. ¿Vos, Claudio, escribiste alguna vez las cosas que hacías? ¿Nunca? Las mujeres, es cosa de mujeres, ¿no? ¿Georgie, vos? ¿Escribiste alguna vez? Sí. No, Georgie no. Bueno, ella es reservada. Por las dudas, a ver si me lo encuentran todavía. ¿Conoces a los Thompson Twins? ¿Qué son? ¿Amigos tuyos? No, son mellizos. De Twins. De Thompson Twins. Sí. Ah, Twins. Sí. ¿Son ellos? Ah. Temazo. Vamos a empezar a leer los mensajes que vienen llegando, ¿eh? Por todos lados nos están mandando a full. ¿Los leemos? ¿Los leemos? ¿Después? ¿Después? ¿Ahora? Después los leemos. Está bueno. Esto es Thompson Twins y el tema se llama Lies. Maja. Maja. En las bandejas, Adrián Traversa. Mensajes al 4214-4500. Paradis, tributo en vivo. Y bueno, podés armar un gran acontecimiento sin un buen servicio. El mejor te lo da DJ Sebastián Magnis. Musicalización y ambientación, proyecciones de alta performance. Performance, como más te guste. Presentaciones sociales, lanzamientos de productos. ¡Paf! Te tiran. Asesoramiento integral y organización de eventos. DJ Sebastián Magnis. El contacto para que, bueno, obviamente hables con él o con su asistente, porque capaz que tiene una super archi empresa, 4290-8667, www.sebastianbagnis.com. también.com.ar es la manera de contactarte con él. Después, también, ¡ay, qué rico! Le mandamos un beso muy grande a toda la gente de Pizza 5 que se encargó de todo el catering del evento. Pizza 5 se encuentra en la tarde de Argentina 29 en Lavallol. El teléfono para que te pidas tu pizza así riquita, con tomatitos, con mozzarellita. Domingo, pizza. Con unos palmitos, con salsa gol. Me morí. 4231-3141. O 4298-7776 es el número. Y en Excel, 547*2765. Muy bien. ¿Listo? Terminé. ¿Terminaste? Sí. Y sigue poniendo cortings. ¡Ay, me morí! Escucha. ¡Ay! Así, despacito. Luces azules por un lado. Por el otro lado te aparecen unas rojas. Le pegan a la bola de espejos del medio de la pista, te pegan un par de luces a vos y te sentís una reina, una diosa, así, toda arreglada. Y de repente aparecen hombres, vos sola, solita vos, y hombres alrededor tuyo que te empiezan a bailar, todos bien perfumados, afeitados, con el pelito bien acomodado, todos se mueren por vos. Bailá, disfrutá, divertite. Ay, chicos, me excité. Mamita. Y yo la escucho, ¿verdad? Y te empiezan a mirar y vos los mirás y elegís al mejor, al que mejor baila. ¿A quién elegís cuando vas a bailar? Al que mejor baila, al fachero, al que tiene mejor culo con el pantalón. Eso está bueno. Ahí decís, mirá lo que es eso. Mirá vos. Mirá lo que es la percha. Mirá las tetas que tiene, porque los hombres y las mujeres le miramos las tetas también. ¿Ah, sí? Sí, si las tienen bien duritas, bien así, aprovechamos y tocamos. ¡Sí! ¡Toda la noche le dio a esa chica de la historia! Bueno, la chica soy yo. ¡Mentira! Seguimos. No, yo ya está. Sí, yo... ¿Terminaste? Yo me estoy divirtiendo. No, todavía no. Sigo eligiendo. Bueno, vamos con music. ¡Ay, le mandamos un beso a Ariel! Ariel está en la costa escuchándonos a través de internet. Está en Santa Teresita, así que... Para vos, Ariel. Ariel, yo te mando un saludo. Mandale un beso así como el mío. No. Dale, no, copate. No quiero. Bueno, listo, está bien. ¿Me dejás tranquilo, por favor? Bueno, sí. Esto es Sharon Red. El tema se llama Beat the Street. Estás escuchando Especial Le Paradis. La Maja. Una ciudad con música. Working time. Paradis, un sentimiento que nos une. Domingos de 19 a 21. No los aguanto más. ¿A quiénes? A todos estos no los aguanto más. ¿A toda la gente que está acá en la radio? Con esto del 17 de septiembre, me tienen podrido, se los digo y chao. ¿Se los decís? Sí, total. ¿Hay que poner algo especial? ¿Alguna cosa especial? No. ¿Se manda así, sale con frita? Lo especial va a ser desde mañana hasta el 17 de septiembre, porque ahí se va a armar esto que voy a decir. Pará. ¿Qué pasó? No, es que estamos todos esperando... ¿El qué? Espera... ¿Se puede mascar chicle? Cuando se habla, no, porque te corres el riesgo de que en un respiro, en una inspiración, se te meta el chicle para adentro. ¿Y qué hacemos? Pero yo no soy locutor. No, pero hablás, bola. Sí, pero hablo como hablo. Después hay que hacerte respiración boca a boca y... No, ni en pedo. Hay que llamar a todas las chicas de Te vengan a dar una mano. Bueno, así sin música, así... Sí, en seco. ¡Ahí va en seco! No. Bueno, en este momento, a través de La Masca 91.7... Tenemos que darles una noticia a todos aquellos fanáticos y fanáticas que aman y cada vez que escuchan un clásico de los 80 no solamente le late el corazón. A todos ustedes, sí. Para todo, no hagas nada. Nada, absolutamente nada. Esperás. Porque en este momento Adrián Traversa tiene que darte la noticia que estabas esperando. La noticia que no conoces, que no sabes, pero que sé que estás esperando. ¿Esto va en cadena? Va en cadena, va en pulsera, va en reloj, va. ¿Qué día te dije? No me acuerdo. 17 de septiembre. 21 horas. 21 horas. ¿Hasta qué hora? Hasta las 23. 2 horas. Está bien. ¿Dos horitas? Bien, justo. A mí no me alcanza, pero 2 horas está bien, ¿no? Espero que les alcance. Y sí. Porque no va a haber más de 2 horas. Y sí, 40, 45, 50, uh-huh. 2 horas está bien. Sí, señora. Yo creo que está bárbaro. Yo también. Mejor. Aparte, un jueves es un lindo día como para quedarte en tu casa mientras cenás, mientras no mirás la tele, porque no tenés que mirar la tele, porque tenés que escuchar la radio. Por internet, por el dial, por el auto, por donde quieras, escuchas la 91.7. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ese día? Y sí, podés empezar a escuchar a partir de ese día, 21 de septiembre. ¿Qué jueves? Que jueves, a partir de las 21 horas, ¿está claro? 21 horas, jueves, 21 de septiembre. Sí. Bueno, la noticia es una pavada, pero bueno, lo voy a decir una igual. Una pavada, no es una pavada. Para sí, ver. Es una pavada. No es una pavada. No se acuerdo. Me tiro abajo porque no le tengo mucha fe, por eso. No, ¿por qué no le tenés? ¿Vos no le tenés mucha fe? Después de lo que se vivió, ¿no le tenés mucha fe? Bueno, vamos a hacer un nuevo programa. Sí. Que se llama... ¿Cómo? Más cerca del paraíso. ¿Más cerca del paraíso? Sí. Empieza el jueves 21 de septiembre. No, 17, ¿17? ¿Por qué dije 21? ¿Qué sé yo? Porque la primavera, los pajaritos, las flores... ¿Sabés por qué? Tanta porque pantomima que hicimos... No, y te venís a equivocar. No, hacemos de cuenta que no dijiste nada, porque... Viste que cuando te está llegando la primavera, te estás acercando, el hombre, la mujer, empieza a tener una cosa, una adrenalina, una cosa en el cuerpo, en los poros te salen, los clásicos de los 80... 17 de septiembre. 17 de septiembre, dije bien. ¿Qué va a pasar? Jueves, gente. Empezamos un nuevo programa. Sí. Que se llama Más cerca del paraíso. Más cerca del paraíso. Programón. O sea, no vamos a estar los domingos. No. Con el tributo a Le Paradis. Pero. No te queremos dejar solo. No te queremos dejar sola. Y va a ser a partir del 17 de septiembre que vamos a estar los jueves. Los jueves. Al aire. A través de. La 91.7. La Maja. Con vos. ¿Y qué tal? Y con Lugo. Sí, con todo. Vamos a estar. Y va a estar Lugo. Todos, absolutamente. Y va a estar toda la producción. Y va a estar todos los amigos. Va a estar Georgina. ¿Cómo que no? Vamos a estar absolutamente ella todos. Ella es muy chiquita, no la dejan venir. A partir del 17 de septiembre agarrás la agenda y a partir de este momento te pones a poner en la agendita, viste, todos los jueves, 19. No, ole, te equivocaste. ¿De qué hora? Del 21. De 21 a 23. A 23. De 21 a 23 te lo agendás. Ya, olvídate. Cada vez que te digan, che, vamos a hacer... No, discúlpame, los jueves yo no puedo. O sí, hacelo en tu casa. Pones la radio de fondo y escuchás los clásicos del 60 con nosotros. Nuevas cortinas, nueva producción, nuevas voces. Bueno, ya se van enterando en la semana escuchando La Maja, por supuesto. Ahí está. ¿Te gustó? Así que bueno, queda notificado. Oh. Acuse de recibo. Acuse de recibo. Al que le gusta y al que no también, porque los van a escuchar y les va a gustar. Y también les gusta Cherry Lynn. Y el tema se llama Shake It Up Tonight. Y me enojé. Y ahora voy a empezar a pasar música. Y vamos a sortear. Gracias a nuestro amigo. Sí. Vamos a sortear una. ¿Qué es eso? Pará, me suena a moto. No. Vamos a sortear unas. Dos. Van a tener que llamar y contestar un par de preguntitas fáciles. Esto es Cherry Lynn y el tema se llama Shake It Up Tonight. Estás escuchando Especial Le Paradis, el tributo. Acá nos escribió Gaby Medina, un capo total, a través de Facebook. Se estuvo conectando con nosotros. Dice, todos estos domingos fueron un placer escucharlos. Es una pena que se termine. No se termina, pero esto lo escribió antes de la noticia, Saludos para todos mis amigos del Facebook. Dice Gaby Medina que nos escribía y, bueno, se ponía en contacto con nosotros. ¡Ay, un montón de mensajes, chicos! Bueno, ahora los voy viendo, a ver. Sí, ojo lo que decís, Sí, por eso los quiero chequear. Gladys Machuca de Long Jams dice que es una lástima que se termine el programa, pero a la vez tengo esperanzas de que el jueves nos den una alegría. Alergia, en realidad, se le cruzaron las letras. Y bueno. Eso, espero que el jueves me agarre alergia. Somos no, esperemos que no, no, esperemos que no. Saludos a todo el grupo, dice Gladys Machuca desde Long Jams. También aquí tenemos otro mensaje. A ver. Jorge Luis Guardia nos está escribiendo, dice, hola, mi nombre es Jorge y desde hace años esperaba este acontecimiento. Gracias a Adrián por habernos enseñado a escuchar buena música y que, bueno, como vernos, aún sigue en vigencia y por muchos años más. Él fue sin duda un visionario de lo que debíamos escuchar, pues sabía lo que era bueno justo en aquellos años en que comenzaba la democracia y en ningún lado se escuchaba buena música. Con su estilo particular nos hizo conocer nuevos estilos y tendencias, haciendo de nosotros personas con buen gusto. Gracias por el programa y estaré en cuanto evento se ocurra, ¿no? En cuanto evento ocurra, él va a estar con nosotros, Jorge Luis Guardia. Bueno, prepara la pilcha, Jorge. ¿Quién te dice? Uno nunca sabe. Vamos a empezar por el programa nuevo. Esto ya es un hecho, ¿ah? Se me ocurre. Le cuento a la gente. Sí, por supuesto, 17 de septiembre. El programa nuevo, los jueves. Por eso, las 21 horas. ¿Qué te dice? Jorge, vestite bien los jueves para escucharnos. Todos los jueves. Gracias, la Jorge, linda, por lo que dijo. Muchas gracias. Re lindo el mensaje, la verdad. Muy bien. Y seguimos recibiendo más. Dale uno más. ¿Uno más? Uh-huh. Bueno. Se explayó. Es letra grande. Hola, Adrián, te estoy escuchando. Quiero felicitarte por la fiesta de Le Paradis. Estuvo genial. Fue maravilloso poder volver a vivir una época única e irrepetible. Bueno, que se va repitiendo. Se repitió, de hecho, hace poco, uh-huh, con la gran fiesta que se organizó. Y sobre todo, encontrarse con muchos amigos de aquella época. Espero que antes de fin de año volvamos a tener una fiesta tan extraordinaria como la que vivimos el 21 de agosto. Es difícil. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no pudo... ¿Cómo? No pudo pasar por la radio a saludarte. Pero igualmente te mando un abrazo a vos y a toda la barra de siempre, a Roberto Sami, a Mariano Mansur, a Marcelo Casco, también a Gabriel, y un beso grande para la locutora que tiene... ¡Ay, gracias! Debe ser lo único que tengo así. Gracias. Que tiene una voz angelical. Saludos, Horacio Maidana, un capo de Lomas de Zamora, nos escribe. Dejó su teléfono. Bueno, ahora te llamo, Horacio. Ahora estamos sola. Adrián, pasame si podés el tema de Vicky D, de The Beach Is Mine. The Beach Is Mine. Bueno. Y dijo gracias, cerró con eso. Ya está, por ahora. Vamos bien, un montón de mensajes, gracias, me gusta. Gracias a él que nos escribe, que se pierde su tiempo en escribirnos. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema que... Sí. Un clásico. Hombrito. Este es el señor Cerrone. Sí. Cerrone, es francés. Baterista, ajá, francés. Cerrone. Muy vigente actualmente, ¿eh? Que come baguette. Sí, baguette. Arrancó su vida con la música disco. Cerrón tuvo el primer disco con Jocelyn Brown de vocalista. Toma. Era una criatura, Jocelyn. ¿Y baterista y cantaba? No cantaba, era productor. Ah, productor. Productor de muchas bandas, de muchos grupos. Mirá. Este fue el Cerrón del año 82. Un disco que tuvo este tema como hit, que fue un tema muy pasado en las discotecas y en la radio. Falta mucho para que termine la intro. Bueno, vamos a pasar los teléfonos. Cerrón Backtrack. ¿Estás escuchando? Especial Le Paradis, el tributo. Seguimos por FM La Maja 91.7 desde Adrogué, Buenos Aires, Argentina, hacia todos lados. A través de internet nos pueden escuchar, lo pueden hacer a través de www.fmlamaja.com. También nos pueden escribir un mail a través de tributoleparadis@gmail.com y también a través del teléfono, agarras el tubo, 4214-4500 y te contactás con todos nosotros que estamos esperando que nos llames, que nos cuentes, que nos digas qué te parece, que es espectacular y que vamos a estar... Hoy es el último domingo. Exacto. Hoy es el último domingo de Le Paradis, el tributo por FM La Maja, pero seguimos, ¿sí? Seguimos a través de esta misma emisora y empezamos el jueves 17 de septiembre y a partir de ahí no nos para nadie. No nos para nadie. Hasta la sidra, hasta el pan dulce, hasta los cohetes. Hasta fin de año. Hasta los cohetes no paramos. Hasta fin de año. Jueves de 21 a 23. A partir, este jueves que viene no, del otro, estamos nuevamente con ustedes. Y mucho más cerca del paraíso. Toma. Está bueno, más cerca del paraíso, está bueno. Me gusta el nombre. Sí, a mí también. Suena angelical. Tengo ganas de escuchar a Daryl Hall and Your Notes. Ay, es Hall and Out. Y pero él se llama Daryl y el amigo se llama... John. ¿Eran amigos? Eran amigos, muy amigos. Muy ¿Sabías que John Oates tiene casa en Bariloche? ¿Sí? Viene a esquiar todos los años. Mira vos. Sí, sí. ¿Y el otro? El otro estudió conmigo en el modelo Banfield. Ah, mira qué loco. Sí, estudiamos. ¿Y dónde se conocieron? Nos vemos siempre en los japonés, enfrente de la plaza de Temperley. Sí. Comemos el de crudo con queso y manteca. Qué bueno. Con Daryl. Soy muy amigo mío. ¿Y qué toman? No, malteada. ¿Malteada? Sí, vamos a malteada. Una leche malteada y después nos vamos caminando de la mano por la plaza de Temperley. O sea que se conocen. Daryl sí. Ah, Daryl sí. Sí, Daryl sí. Qué bueno, la baguette. Time by the public. Leparadis, un sentimiento que nos une. Domingos de 19 a 21. Este es para bailar, medio con las piernas abiertas. Yo te lo voy a hacer porque me inspira así, ¿no? Medio para que me acomode el jean porque ahí está. Medio con las piernas abiertas, rodilla para hacer piernas y colita, ¿no? Sí. Tuki, rebotando para un lado y para el otro. Las manitos, hombro para arriba y para abajo. La carita mirando al chico. Lo que estoy viviendo no lo puedo creer. Está buenísimo. No, es increíble. ¿Ya? Estoy tomando clases de baile porque están los, viste, los fanáticos de Le Paradis que están con nosotros, que trajeron torta, que trajeron mate, que nos falta la cena, no sé quién la va a traer. ¿Quién la trae la cena? ¿Alguna cosita? La productora Sandra Fabre, por ahí unas, ¿no? unas cinco pizzas, ¿no? Unas cosas así, de varios gustos. No estás hablando de pizza 5, no estás hablando. No, se me ocurrió porque como somos muchos, cinco alcanza. ¿O pizza 5? ¿Pizza 5 alcanza? ¿Cinco pizzas o cinco? ¿Pizza 5? Sí, claro. Ah, ¿algo que ver? No, hay que ver, capaz quien te dice, de otro lado se les ocurre. ¿Viste esto? No sé, todo es bueno, acá todo de unas pastas, una carne, un asado. Bueno, basta. Lo que venga. Termínala. ¿La termino? Bueno. ¡Ay, tenemos mensajes! A ver. ¿Quién es? No sé. Cada mensaje es... Ay, bueno, Fernanda, que dice hola, Caro. Disculpen, chicos. Bueno. Soy Fernanda, espero que te acuerdes de mí. Con Fernanda, conozco un montón de Fernandas, pero capaz que seguro te conozco. ¿Eh? Te mando un beso grande. Besos, me manda Ferchu acá. Gracias por saludarme. Me encanta escucharte, me dice. ¡Qué lindo! A mí también me encanta estar acá, ¿no sabes? Claudio Lugo hizo mi sueño realidad. Después de un tiempo de no estar al aire en una radio, realmente estoy muy feliz de estar, en serio. Se nota. Sí, se nota, ¿no? Bueno, ¿con qué vamos? Espero que estén atentos. ¿Están atentos? ¿Están atentos? ¿Estás atenta? ¿Estás atenta? Sí, están atentos. ¿Están atentos? Es el momento de subir el volumen de la radio y escuchar. Y escuchar esto. Esto es importante. Sí, a ver. Únicamente llamando telefónicamente a la radio. 4214-4500. 4214-4500. 4214-4500. ¿Quedó claro? 4214-4500. Ahí está. Ahora sí. El próximo tema que va a sonar. Sí. Es un tema fácil, conocido. Sí. ¡Ay, qué lindo! ¿Lo conozco? Yo ya estoy con los auriculares como feliz domingo, ¿viste? Pero bueno, puedes participar, ¿eh? Ah, ¿no? No. Oh. Atenta, Georgie. Los que están acá tampoco, ¿eh? No los agarren el tubo, tampoco, llamen al 4214-4500, no. No. Bueno, el próximo tema que van a escuchar, sí, van a tener que llamar a la radio y sí, van a tener que decir quién es el grupo que lo hace y cómo se llama el tema. Sí. Vamos a complicárselo un poquito porque se van a llevar de regalo. Sí. Esto. Ah, ¿y todo eso? Todo. ¿Enterito? Y con el logo delante. Ah, ya. Blanca. Cuello redondo. Bien blanquita. Blanquita, cuellito redondo. Marca Hering. Con un estampado. Que creo que lo conocen, ¿no? ¿Lo conocerán el estampado este? Yo creo que sí. Lo tienen en las mangas. Lo tiene. Lo tiene en una manga. En la manga derecha. Re canchero. Lo tiene en una manga y lo tiene en el pecho. Y en el pecho. En el pecho. Como que lo llevas en el corazón. Ese logo lo tenés en el corazón. Lo tenés ahí. La verdad, increíble esta remera. O sea, eso es lo que vamos a estar regalando con la consigna que va a tirar ahora el señor Juan Traversa. Juan es mi papá. Juan. ¿En serio? Juan es mi papá. ¡Me jodés! Sí. ¿Esto es un Juan esto? José. ¡Ay, no! Sí. ¿Juan es tu viejo? Sí. ¡No! El viejo que chiche. Mirá, yo soy revidente. ¿Viste? Revidente. La chiche lo tenés que conocer. ¿Chiche? ¿Cuál? ¿De mi Juan? Papá. ¿El chiche de Juan? Mi papá. Ah, ¿tu papá? Claro. Ah, bueno. Escuchame una cosa. Es esa. Adrián Traversa. Mirá qué loco, nombré a tu viejo. Bueno, por algo lo nombré. Por supuesto. No sé. Me van a tener que invitar a comer. Bueno, escuchame una cosa. Tenemos la remera. La remera es blanca, es preciosa, es para que te la pongas. No la tiene todo el mundo. La van a tener los ganadores. No, nadie la tiene. No la tiene nadie. Así que, genial. Con el logo de Le Paradis en el pecho, con el logo de Le Paradis en una de las mangas. Manguita corta para que luces todo el verano. Sí, winner, una galán. Re veraniega. Galán en la costa con es la famosa playera. En la playera. En la playera. Genial. Bueno, ¿cómo es? ¿Tenemos el tema? ¿Sí? ¿Me das el tema? No. 4214-4500 es el número para que te comuniques ya. Ponete al lado del ya teléfono y empezá a marcar antes de que te dé ocupedo. Ya. No lo escucho el teléfono. ¿Y cómo va a sonar si no hiciste la pregunta? ¿Cómo que no? Me tienes que decir cómo se llama este tema y quién lo canta. Ay, a ver. Grupo y nombre del tema. Ay, para que le quiero escuchar la voz primero, para ver si me ubico. Grupo y nombre del tema, es fácil. Ay, ¿cuál será? 4214-4500, querés la remera, tenemos dos para vos. Vos que estás ahí con la mano en el teléfono y decís, ay, pero que se calle, así escucho la canción. Te dejo. Me parece que ya hay un ganador, ¿eh? Sin que cante ya hay un ganador, ¿eh? ¿En serio? Sí, me parece que sí. Ay, no. Me parece que sí. Ay, dale, apurate. Capaz que apurate. Se equivocó, pará. Capaz que no acertó. Ahí está sonando. No, por el portero no, ¿eh? Ay, por favor. La vienen a buscar directamente, ¿qué es esto? Ay, acá tengo un mensaje. No, esto es un mensaje, no es un ganador, es un mensaje. No vale por mensaje. No, por mensaje no vale. 4214-4500. ¿Quién canta esta canción? ¿Quién es el grupo? ¿Cómo se llama? Everybody is a good thing. No se llama Everybody. No se llama Good Thing. Everybody. La tengo en la punta de la lengua. No puedo darle más datos. Ay, la puta madre. No le puedo dar más datos. Están deliberando a ver si está correcta la respuesta. No. Ay, por favor, mándense, inténtenlo. Hay un montón de llamados cerrados, que están ocupando la línea. Vos tenés ahí ready hasta que te suene. Otro te suene más. Y lo decís. A ver. Uno que erró. ¿Cuánta gente fue a la fiesta? ¿1.600 personas? 1.600 personas que quieren tener esta remera. La quieren tener absolutamente. Y va a haber dos nada más que la van a poder tener. La van a poder lucir, van a poder ir a hacer las compras, van a poder ir al laburo. ¿Y vos cómo sabes que va a haber otra? ¿Es una sola? No, es otra. Ay, la... ¿Eh? No, hay otra también. ¿Pero con esta se va una? Con esta se va una. Ah, ok. Con esta consigna se va solamente una remera. Ahí tenemos otra, claro, para que más crear expectativa. Pero va a ser más difícil, ¿eh? Crear tensión. Más difícil. Ya. Everybody. Sí. That's a good thing. Everybody. La canción del cachetazo, la del palazo, viste que se escucha pa, pa. Se escucha todos los sonidos, está buenísima esta canción. Ay, Dios mío. Bueno, no sé, 4214-4500, sigan llamando porque todavía no tenemos al ganador. Todavía estamos esperando, ¿o no? ¿No? ¿Ya tarde. Está? No, ya tenía emoción, quería crear un poco de expectativa. No. Bueno, pero igual hay una buena noticia todavía. ¿Hay una buena noticia aparte de esta? Sí, nos acaba de llamar un productor nuestro, se llama Pablo Farro. Sí. Que aparte de las dos remeras, hay tres remeras más. Cinco remeras. Así que último domingo. La última la sorteamos entre todos los oyentes que han llamado. Ok, perfecto. Sacando al ganador. Señor Jorge. Jorge dejó el teléfono, por supuesto.

Estás escuchando La Maja. Un nuevo sonido. La Maja. Una propuesta diferente. Estás escuchando Especial Le Paradis, el tributo. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Especial Le Paradis, tributo en vivo. Es seguimos recibiendo diferentes mensajitos en este último domingo que vamos a compartir con el tributo a Leparadis, pero obviamente vamos a seguir al aire a partir de dentro de 15 días, el jueves próximo no, sino a partir del próximo, el siguiente jueves, el jueves 17 de septiembre, de 21 a 23 vas a tener los especiales de Leparadis hasta fin de año y hasta que las velas no ardan, chicos. O sea, más cerca del paraíso. Seguiremos. Más cerca del paraíso, así se va a llamar el programa. Así se va a llamar el programa. Así se va a llamar y uno va a tener un montón de novedades, por supuesto, la música va a ser la misma, Adrián Traversa va a seguir estando con nosotros, por supuesto, y todo el equipo, ¿no? Y después algunas sorpresas también se van a ir sumando a partir de que vayan pasando los diferentes jueves. ¿Hay mensajes? ¿Los leemos? Dale. Hola a todos, quiero agradecerles enormemente por el tributo y el programa radial. La verdad estoy muy, pero muy contenta. Acabo de escuchar que sigue el programa, así que esto es una muy buena noticia y espero que nunca termine. Para Adrián, decirle que es el number one, el número uno, lejos. Realmente marcó nuestra vida con su música, así que mil gracias. Y dice, Adrián, te pido un tema. Dale. Que me pases hoy, please. D-Train, you are the one for me. Toma. Esto bien. Pide Karina Acuña a través de un mensajito que nos ha enviado. Acá tenemos otro más. Cecilia dice, bueno, escribo para felicitarlos por el programa. Fue la última fiesta que le trajo muchos recuerdos a ella, que la fiesta estuvo buenísima. Muchos saludos para Traversa, lo mejor que tenemos, ¿eh? Robert Álvarez quiere que el programa, bueno, se cuenten anécdotas, ¿eh? Se quiere que, bueno, que cuenten, con que cuentes anécdotas. Estaría bueno, pensate una. De allá, lejos de ese tiempo. A partir divertido. De, a partir de jueves. No, 17. No, una, pero demos una hoy, ¿no querés? Pero siempre. Bonita, pero chiquitita, así como que. Bueno, como ahora que se te cayó. Ahora pienso. ¿Quieres saber el nombre del tema de Frank Sinatra que cerraba Leparadis? Toma. ¿El jueves? El jueves. Ay, che, creando expectativa. Pero el jueves 17 de septiembre, no vaya que... ¿Cómo? ¿No están los chicos? No, 17 de septiembre. Seguimos otro mensajito que va llegando a través de Facebook, también a través del 4214-4500. Por acá dice, hola a todos, gracias por el tributo, gracias por la radio. Adrián, vos marcaste mi vida con la música. La verdad, sos el número uno. Che, todos tienen ese número para Adrián. Yo quiero... Bueno, te pido un tema para hoy. Jackson Browning, Stay Just a Little Bit Longer. Toma. Estoy pidiendo este. Uh-huh. Te adjunto una foto que tengo. Te adjunto una foto mía que tengo en paños menores. No, te adjunto una foto que tengo con vos el día del tributo. Gaita. Abrazote. Bueno, después te la vamos a mostrar. No sé si por acá se puede ver, pero después te la mostramos por la otra computadora. Hola amigos, qué alegría que sea domingo para volver a escuchar los mejores temas de los 80. Es el último, así que no te vayas a ir, no te lo pierdas. Es el último, pero volvemos a partir del jueves 17 de septiembre a partir de las 9 de la noche. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Sí, bueno, Hard Time pide de Human League. Subí. ¿Lo pidió? Acá lo tienes. ¿Lo pedís? La tenés. Human League. Gracias amigos, un abrazo leparadiense de Moni y su marido. Hard Times. Moni. ¿Lo estás revisando? Human League. Hard Times, Human League. A ver, tenemos uno más. Uno más. Acá tenemos a Irma, que dice que el programa está buenísimo y la música también. Ahí están todos los mensajitos. Faltan más todavía, pero después. Estamos con estos que van dejando en las diferentes vías de comunicación. tributoleparadis@gmail.com y 4214-4500, por decirte algo, también a través de Facebook. Por supuesto. Y estén atentos, muy atentos, porque se vienen más sorteos, más remeras y más music. El capuchón de la... Si la sacudís, escucha. Pero es mi lapicera, lo que está sacudiendo. Qué casualidad. Seguimos con Human League. Pero qué casualidad. Kid Feeling Fascination. Escuchando Especial Leparadis. La Maja, una ciudad con música. Good advice. conversation turned until the sun went down, and many fantasies were learned. Especial Le Paradis, el tributo. Seguimos en La Maja 91.7 desde Buenos Aires, desde Adrogué, provincia de Buenos Aires, hacia todo el mundo en realidad, porque nos están escuchando a través de www.fmlamaja.com, también a través de nuestro correo electrónico te puedes contactar, como lo hizo muchísima gente, muchísimos fanáticos de los clásicos de los 80, de Adrián Traversa y de toda la música que él pone a través de su batea, a través de lo que toca. Toca y hace éxitos Adrián Traversa. Tócame. Bueno, nos pueden mandar mails a tributoleparadis@gmail.com. También pueden llamarnos por teléfono. Y todos los llamados, sí, todos los llamados, vamos a empezar a tomar los datos, además de las consignas que hacemos con Adrián, que van a ser en el momento. El primero que llama a través de la consigna y acierta lo que él diga, o sea, lo que él pregunte, esa persona, la primera que se comunique, se va a llevar la remera en ese momento. Pero después, todos los llamados de esta noche, todos los llamados hasta las 10 de la noche, van a participar de más sorteos en el día de hoy, porque vamos a tener 5 remeras. Una ya se fue, nos quedan 4. Entonces vamos a ver, con todos los llamados al 4214-4500, quiénes son los que se van a llevar esa preciosa remera y la van a poder lucir en este verano. Así que ya a comunicarte, porque vas a tener la posibilidad. Podríamos hacer algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Que el sorteo también incluya a la gente que se comunica por mensaje. Dale, buenísimo. Entonces ahora hacemos con la gente de la producción, tomando los datos de la gente por mensaje, y después cualquier cosa nos... Llamados telefónicos y mensajes. Está bien, a través de... Está bien, me parece perfecto. Eso es para las que sorteemos en el grupete. Exacto. Cuando hacemos preguntas es solo con la gente telefónicamente. Pero ahora sí la van a tener que ganar. ¿Con qué? Con esto. Ah, ya. ¿Qué vas a preguntar? ¿Quién tocaba el bajo? ¿El número del documento del bajista? ¿El grupo sanguíneo del batero? ¿Qué preguntamos? ¿Cuántas lamparitas tenía el arco iris? ¿Sí? ¡Ay, pará! ¡Aguántame! ¿La remera es tal cual? No, olvídate. Ay. ¿Cuántas lamparitas tenía? No, mentira. Vos que estabas al pedo esperando al flaco que te llegó tarde, no, una noche aquella. Si vos tenés alguna robada, ¿no? Me contaste, ¿no? Sí, ahí hay un ladrón de lamparitas. Bueno, esto es fácil. Me tienes que decir cómo se llama el señor que hace este tema y cómo se llama el tema. Ok, a ver. No lo van a escuchar cantar porque él nunca cantó. Él es el productor y dueño de la música que él hacía. Ok. ¿Quién es el que canta? ¿Quién es el que canta? O sea, el que canta... No. ¿Quién es él? ¿El tema de quién es? ¿El tema de quién es? Claro. ¿De quién es el tema? ¿Qué quién es? Ok. ¿Y cómo se llama el tema? ¿Y cómo se llama? Sí, es difícil, ¿eh? ¿Es difícil? Sí. Va, más o menos. Escuchen entonces. El primer llamado, 4214-4500, se lleva la segunda la remera segunda de esta noche. Remera. Del último domingo del tributo Le Paradis. Después vamos a hacer jueves. Ya, jueves a las 21 horas. Más cerca del paraíso a partir del 17 de septiembre. ¿Y qué pasa? Están errando de una manera. Están llamando al 414-4500. Les da ocupado, a vos te da ocupado. Vos que lo sabés, seguí intentando. Porque están llamando y están equivocando. ¿Quién es el que canta esta canción? O sea, ¿De quién es el tema? ¿De quién es? ¿Y cómo se llama? Aparte es un temazo. Ahí va. ¿Qué te llevas? Una remera hermosa. Con el logo de Le Paradis. ¿Cómo se llama la canción? Ahí está. Basta, che. Me siento Susi, que te ayuda, que te ayuda. No te puedo ayudar más. Ahí va. Si no sabes inglés, ni moda. Si no te sale inglés, te vamos a decir, la canción se llama Hot Time. No importa, vale. Y la canta. Y la canta Gino. Gino Bogani no es, ¿eh? Y la canta... Basta, no puedo ayudar más. No es Gino Bogani. ¿Cantaba? No, por eso. Antes Garmaz tampoco. Después Garmaz tampoco cantaba. Había un programa que hacía Arnaldo André, que se llamaba como se llama este muchacho. Arnaldo André, ¿algo de avión? No. ¿Un programa? ¿Un programa o una novela? Una novela, ¿qué una novela? ¿Una novela? ¿Con Luisa Culioc? Bien, Luisa. No me acuerdo tanto. No, Arnaldo André era. Uy, dije una pavada. ¿Quién era? No importa. Ale, ¿ya está? ¿Está? ¿Alguien lo adivinó? ¿Ya está? Se va la segunda remera blanca, preciosa, con el logo de Le Paradis. Esa discoteca que te hizo vibrar. ¿Cuántas veces te habrán tenido que avisar con las luces prendidas? Disculpame, se terminó la fiesta. O sea, anda a tu fiesta a otro lado. Llévate de los globos para otra parte. Ángel, Angelito querido, te has ganado una remera, ¿sabías? Te has ganado una remera, Angelito. Qué bárbaro, ¿eh? Muy bien, Angelito. Angelito More. Su DNI finaliza con el 738. Ángel More, te ganaste una remera espectacular. Ah, bien, bueno. Angelito. Qué cortina pones vos también, ¿eh? Bien, bien. ¿Y qué estás festejando, Lu? Estás contento. Porque es la playera que se lleva. Ojo que hay 5 remeras. Solamente, bueno, eran 6, porque una es tuya, sí, porque te la regalaron a vos. Y está firmada por mis está amigos. Está firmada por todos tus amigos, sí. Y quedan 5 para la gente, nada mal. Ni Lugo ni nadie más va a tener remera. No. A no ser que, bueno, veamos. No. Bueno. Yo me voy, así llamo por teléfono. Dale. Los que ya no me ganaron en esta remera, 414-4500, llaman, dejan los últimos 3 de su documento y participan en el sorteo final por la última remera que se va a ir así, ¿eh? También por Facebook. Se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Vos te acordás que pusiste una cortina antes? ¿De la playera? Se me ocurrió una cosa. Ahora cuando volvemos después de este tema, ya tengo la consigna para la próxima remera. Y también Traversa tocando en vivo. Y sí, ratito, por supuesto. Sí. Tengo las manos en remojo. Ya vamos, ya vamos. Se me están las manos todos los dedos. Tengo los dedos en yesados. Especial Le Paradis. Ever since you've been leaving me, I've Le Paradis, un sentimiento que nos une. Ahí está, siguen, siguen llegando. Esto cuando no sabes la letra, ¿viste? Está el tarareo y está el... O cuando no cantan. Tuteo. Te tuteo. Esto es Julian Lennon. Sí. Es el hijo de John. Julian Lennon, el hijo. Claro, el del pelito largo. Claro, Too Late for Goodbyes. Demasiado tarde, por decir. Adiós. Adiós. No, no, falta todavía. No, falta. Faltan tres remeras. Falta que terminemos este programa de hoy. Falta que vos toques en vivo. Falta que leamos los mensajes. Falta que nombremos a toda la gente que se está comunicando. Que ellos todos saben, absolutamente todos, que se van a ganar, van a tener la posibilidad de llevarse la última remera. Vamos a estar sorteando con toda la gente que está comunicando ahora al 4214-4500. También lo están haciendo a través de tributoleparadis@gmail.com y también a través de los mensajes que van dejando en Facebook, ¿no? Sí, poniendo señora. Solamente Tributo Le Paradis. Te contactas con nosotros, dejas un mensajito y lo leemos al aire en este momento. Noemí Rojas nos dejó un mensaje, pide el tema Acapulco. Acapulco. Y manda muchos saludos para todos de parte de la Madonna de la Matiné. Toma. La Madonna de la Matiné, una genia. ¿Y por qué pide ese tema? Le quiere escuchar Acapulco. Mira vos. Noemí Rojas. Noemí. Así que tenemos la posibilidad. ¡Uy! ¡Oh! Mirá que es el temón. ¡Sí! Están todos muy graciosos, ¿eh? ¿Por qué? No, no, por nada. Es lindo, es lindo. Me encanta, sí. Por acá, Daniela de Lanús manda saludos a todos. Que Adrián le debe la dedicatoria de cualquier tema. Bueno, dedícale a Acapulco. Bien pedo. Daniela, sol tropical. Calle, no está loca, por el amor de Dios. Acapulco. ¿No te gusta? Acapulco es re lindo, ¿sabés? Sí, me encanta. Ay, es precioso, la quebrada, los lugares. Yo me fui a Acapulco, estuve. Sí, bueno, pues me fui de gira. Y te hubieses quedado ahí con Richie Pobre. Me fui de gira, re lindo. Claro. En la quebrada se tiran los clavadistas, solo los clavadistas. Sí. Es así de chiquitito el espacio. 15 metros habrá nada para que los tipos se claven. Esperan a que pase el agua, que sube, que baja, que sube, que baja. Y vos lo observás a los clavadistas todos con un cosito negro puesto. Basta. Y ve unos cuerpos y es Acapulco. ¿Cómo la paramos? Acapulco. Sacale la pila. ¿La pila? ¿Tenés pila? No. Decía Charlie. Tengo todas las pilas. ¿Tiene pila? Decía ¿cuántas Charlie. Pilas? Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Vamos a hacer una muy fácil. Sí. Se va otra remera. ¿Ahora ya? Ya. Sí, sí, sí, sí, porque estoy ¿qué donadón. ¿Qué hora es? Está donadón. Estoy donando... Che, acá te mandaron un saludo, pero no sé el nombre. ¿Qué pasó? No sé, un saludo para Traversa. Bueno, gracias. No me pusieron el nombre, pero no importa, te lo mando. Soy yo. Ah, ¿vos? Y mi padre, Juan José. ¿A Juan José? ¿A quién? ¿Quién? Decime que yo te leo los labios. Bueno, igual lo dijo con sonido y todo. Pablo. Salió al aire seguro. ¡Pablo! Lo gritó, ¿no? ¡Pablo! Listo. Yo te leo los labios y dijo... ¡Pablo! Bueno, uno de los temas feos. ¿Feos? No es feo. No. Es horrible. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Por qué? No importa. ¿Cómo hace un DJ cuando no le gusta nada? Lo pone igual. ¿Lo pone igual? Sí, por supuesto. ¿Y qué hace mientras tanto? ¿Vomita? No. ¿Qué hace? Trata de sacarlo lo más rápido posible. Hace una mezcla y voló. Bueno, no te voy a preguntar cómo se llama el tema porque es una obviedad. Bueno. Vamos a la playa. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué? Ay, vamos a la playa. Acapulco. ¿Qué día grabaron este tema? ¿En serio? No, quiero que me digan quién canta este tema. ¿Quién lo canta? Sí. Ojo lo que van a decir, ¿eh? Vamos a la playa. Ojo lo que van a decir. La bomba estalló. Le digo una gorrita al micro. ¿No es ningún animal acuático? No. No, no, no, ningún animal. Bueno, se los dejamos... No, no puede tardar mucho. Vamos a la playa. No puede... 4214-4500. ¿Me vas a decir que con esto se va otra remera? Sí. 4214-4500. Es la única manera de llevársela así ahora. Así. Tomá, la tenés, acá la tenés. Tomá. ¿Quién lo canta? ¿Quién lo canta? ¿Es argentino? No. ¿Cómo que no es argentino? No. ¿No? Pero yo esta canción la conozco, chicos, de chiquita. Sí. Y la canta un señor argentino. Viviste engañada toda tu vida. ¿Cómo que viví engañada? No. No me digas así. ¿Quién lo canta? Esto es fabuloso. Yo le voy a contar a la gente. Cuando largamos una consigna, solamente la tiene Traversa. O sea, los demás no sabemos absolutamente nada. Ni siquiera la producción. O sea, que hay que esperar. Ya está la producción. Ya se lo acabo de pasar. ¿Sí? Tardé un poco, pero se lo pasé. Sí, chicos, está el teléfono a full. Sí, tenemos que ir a una tanda. No puede tardar mucho más en aparecer el ganador. Sí, ¿Podemos ir a la tanda con la consigna en el medio? ¿La dejamos colgando? Y sí. Sí, porque aparte no puedo. Ya está. La playa. Oh, oh, oh. Ojo lo que dicen, Porque vivieron engañados. No, ¿tenemos a alguien ahí? Toda su vida, sí, pero no dijo otra cosa. ¿Dijo otra cosa? Sí. ¿Qué nombre va? ¿El muchacho argentino? Sí. Ay, no. Yo no puedo creer, aparte, que toda la vida viví engañada pensando que esta persona era la hacedora de este éxito. Y no es así. No. Ay, se me estoy comiendo las uñas. Y las vos? Tengo con esmalte, ¿sabés qué? Me voy a digestar. Parece fácil, pero no lo es. ¿No es fácil? Y no, porque ya veo que todo... ¿Cuántos van? 6, 7 llamados, ninguno me mocó. ¿Qué va? Ahí va. A ver esperamos uno más. Esperamos un llamado más. Un llamado más al 4214-4500. Igualmente todas las personas que se están comunicando van a estar participando, dejando los tres últimos del documento. Esto, si colgaste antes de hacerlo, déjalo. ¿Ya esto está? Es Radio en Vivo. Esto es Radio en Vivo. Ay. ¿Qué pasa, Fabre? Horacio Maidana, ¿qué dijo? ¿Dijo Rigueira? Bueno, sí, señor. Ha ganado la remera el señor Horacio Maidana. Último tres del documento de Horacio Maidana. ¿Lo tenemos en los tres últimos del documento? ¿Están? ¿Ya están? Dejó el nombre, bueno, el apellido. No tiene documento, Horacio. Dice que lo perdió para no votar en las últimas elecciones. No, mentira. 253. Ahí Horacio está. Maidana, 253. Teléfono 244-245-97. Bueno, se llama Rigueira, el cantante de este tema. ¿Rigueira? ¿Y de dónde es Rigueira? Es español. ¿Español el hombre? Gallego. ¿Y qué? ¿Lo hizo antes que nuestro supuesto, patito? Por supuesto. Nuestro patito. No es Donald, chicos. Obviamente, Donald lo hizo. Pero yo sí. El tema que puse recién. ¿Qué, Pacho? Y el pote. Radio en vivo. ¿Qué pote? ¿De yogur? El pote que tengo acá todo armado para poner música en vivo. Ahora va a tocar en vivo DJ Traversa. In the morning. Ay. Para tus amigos, ¿cómo te dicen los amigos? Cabezón. ¿Cabezón? ¿Ese es tu... Mi apodo. ¿Tu apodo? Sí. Cuerpo chico. Sí. Después de la tanda salimos en vivo. Oh. Bueno, después de la tanda, Adrián Traversa tocando en vivo para vos, para mí, para todos. A Dale. Través de la maja. Se fue la otra remera. 91.7. Chau. Estás en la maja. La música nos hace bien. Siempre es un buen momento para escuchar buena música. La maja. Una propuesta diferente. El mundo es panorámico, ¿por qué verlo de otra forma? Entrá en www.laslomitasvirtual.com.ar y descubrí un paseo único. Todo el circuito comercial de Las Lomitas en 360 grados. Vos ya tenés tu lugar, ahora tenés tu sitio. www.laslomitasvirtual.com.ar. Un clic, una ciudad. Para amantes del buen vivir y el buen comer, Tirifilo, el bodegón. Abierto de martes a sábados por la noche, sábados y domingos, mediodía. Tirifilo, el bodegón. Spiro y Cordero, Adrogué. Reservas 4-294-4195. Ahora ingresando en www.arba.com.ar, usted podrá pagar sus deudas. Pague por internet. Es mucho más fácil que vivir con Arba encima. Arba, menos deudores, es más justo para todos. Buenos Aires, la provincia. Ahora, vivir protegido a las 24 horas es fácil y accesible. Contrata hoy mismo el sistema de protección Alert por solo 199 pesos de instalación y empezá a disfrutar la tranquilidad de vivir protegido. Llámanos hoy mismo al 4298 4011 y contrata el sistema de protección Alert. 4298 4011. Alert. Monitoreo de alarmas. Una ciudad segura. La verdad no entiendo. ¿Qué no entendés, Jacinto? No entiendo por qué te llamas Ibi Sagrado. ¿Acaso tenés poderes? No, que yo sepa no tengo poderes. ¿Y entonces? No sé, pero lo que sí sé es que cuando hablo escucho un ruido extraño. ¿Vos lo escuchás? ¿Qué? ¿Uno que hace como... Sí, sí, ese. No lo escucho. Vení a descubrir el lugar de las aves de Temalquén. Y entre otras cosas, conoce por qué el Ibi Sagrado es el Ibi Sagrado. Conoce mejor con quién estás compartiendo el mundo. Temalquén, Bioparque. ¿Sabías que existe un nuevo lugar para disfrutar de la buena mesa y las mejores costumbres? La Runfla, Parrilla Restaurant. Próximamente. Seguí 694 Adrogué, Buenos Aires Sur. 4214-3773. La Runfla, Parrilla Restaurant. El cine 3D ahora está más cerca de tu casa. Cinemark presenta la primera sala 3D digital con tecnología Real D de Zona Sur. Vení a nuestro complejo en Boulevard Shopping y además de disfrutar la película, ahora sé parte de ella. Te esperamos para que vivas una experiencia tres veces más real. Cinemark Boulevard Shopping. Hipólito Yrigoyen 13200, Adrogué. Más información en www.cinemark.com.ar o en el 0800-222-CINE. Cinemark, lo mejor en cines. Estás escuchando Especial Le Paradis, el tributo. Toda la emoción y el recuerdo de miles de almas. Me hace acordar hace muchísimo tiempo. Ahora ya me pasó, pero al principio se me caían las lágrimas. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. La historia continúa. Está llegando Sandra Fabre de la producción, está desfilando un vestido increíble, acompañada de Claudio Lugo, que se vino con un smoking alucinante para acompañarnos este último domingo al aire en esta La Maja FM 141.91. Chicos, 41 no existe igual, así que no le hice propaganda a nadie. 91.7, ahí estamos. Ahí se viene acercando también Georgina Alapont, un vestido strapless. Divina, cuánto brillo, Georgina. En el último programa también está Adrián Traversa, que para pasar música en vivo se está poniendo, epa, se vino con uno, ¿qué hacemos? Pantalón de playa, ¿cómo hacemos con con palmera, musculosa? ¿Qué pasó, Traversa? Toma todo de fiesta. Bueno, también Eduardo Ponce de León en la producción comercial. Bueno, Leonardo, estamos todos acá. Alejo, Gonzalo Basabe. Gonzalo Basabe se vino con un top. Se vino con un top, así. Con una barba haciendo juego. Y con una barba increíble haciéndole juego. Estamos todos de fiesta. Yo me puse, ¿sabes qué? Yo no me puse nada. Yo estoy acá, sentadita. Totalmente como Dios me trajo al mundo, con los tributos, atributos, el tributo de Le Paradis, con mis atributos, para escucharlo relajada, así, tomándome un trago, una mezclita rica. Una malteada. Mientras, una malteada, A, B, C. ¿Te acuerdas cuando te daban en la escuela cuando cumplías años? Bueno, para escucharlo, Adrián Traversa en vivo. Nos quedan dos remeras, nos queda mucha música y nos queda mucho más tributo a Le Paradis hasta las 10 de la noche. Van a ser tres temas. ¿Pegados? No. Una hora con tres temas pegados. Sí. Vas a hablar vos, vas a contar qué te pareció, la gente va a llamar, vamos a sortear otra remera. No va a ser una hora completa de música, ¿se entiende? Sí, no, vamos a ir cortando, vamos a ir cortando para ir amenizando, además porque tenemos muchas remeras, muchos regalos, muchas cosas que contarles, como por ejemplo... Vamos de a tres. Fiesta. Do. Thank you. Me encantó. Nina Hagen. Suben, estrujen, empujen, bajen. Eso es alemán. Sí, claro. Schumacher es alemán. Sí. Nina Hagen es alemán. Beckenbauer es alemán. Sí. La perestroika me fui a otro país. Eso es ya cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa, no es alemán. Bueno, Nina Hagen. New York. Yo soy contralto, no me da el agudo, ¿viste? Pero bueno, están los mensajes llegando, un montón de mensajes que vamos recibiendo a través del 4214-4500. Sabés que tenés que dejar tu nombre, los tres números últimos de tu documento, los últimos tres números del DNI, para participar de las remeras que nos quedan. ¿Cuántas nos quedan? Nos quedan tres. Nos quedan un montón y queda re poco tiempo. Vos y tocando bueno. En vivo, nos queda un montón de cosas para vivir. Bueno, vamos a poner un par es de el último domingo de tributo a Le Paradis y después vamos a estar el 17 de septiembre a partir del jueves 17 de septiembre de 21 a 23. A partir de ahí, todos los jueves, no tenés que hacer otra cosa que juntarte con nosotros a través de la radio, a través del Facebook, a través de internet, a través de www.fmlamaja.com, a través del dial 91.7. En fin, encontrar la forma de quedarte con nosotros a partir dentro de 15 días del 17 de septiembre, todos los jueves. Pablo nos escribe: estoy escuchando la radio desde la PC que tiene como fondo de escritorio una foto de Le Paradis. Y tengo la foto con Adrián en la cabina de Diosa Gaia gracias a Willy Morelli. Yo tengo esa foto en su blog personal, lo decimos en el blog personal. Él tiene un link igual que está unido a la página de Le Paradis, que la tiene como página amiga. Sería www.nostalgiaporlos80.blogspot.com. Esto es de Pablo, así que un beso grande y gracias por escribirnos. Sí, un beso grande, Pablo. ¿Con qué venimos? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a, como decía mi papá, dos pájaros de un tiro. Dos pájaros de un tiro. Claro. Vamos a sortear la próxima remera. Sí. ¿Está? Pero la vamos a sortear con el primer tema que pongo. ¿Ay, con el primero? Con el primero. Sí. ¿Está? Está bien. No es tan complicado. ¿Qué tiene que decir la gente? Porque no vamos a ¿Cómo se llama el cantante de esta canción y cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el cantante? Solamente para llevarte la remera así, tomá, la es tuya, tenés que acertarlo todo, ¿eh? Nombre de la canción y quién la canta, porque si no, no va. Una cosa sola no es va. Es medio complicado. ¿Podemos ayudar antes? Porque después sí. No vamos a poder Vamos a hacer más fácil. ¿Qué? Que me digan cómo se llama el cantante. ¿Cómo? Es difícil, entonces parece. No, porque si me van a decir el nombre de la canción, capaz que se me complica ahí. El que dice el nombre del cantante se lleva la remera. Suficiente. Ahora, el que dice cómo se llama el cantante se lleva, depende, mujer o hombre, un beso de adelante a versa, un beso mío. ¿Está bien? Le sumamos el plus. ¿Sí? Ah, yo vamos. Me animo. Yo no sé si Adriana, vos te animás. Yo no tengo problema. Besito, pero, listo. Pero vamos. 4214-4500. Vamos. ¿Puedo? ¿Puedo?

Domingos de 19 a 21. La historia continúa. Y siguen llegando los mensajes, se comunicó Cecilia, se comunicó Daniela, Daniel Barros, Pablo, Noemí Rojas, Roberta Álvarez, Claudio, Irma, Diego, Horacio, Ángel, todos están participando por la última remera, excepto los que hayan ganado de los que mencioné, el resto participan absolutamente todos por la última remera que vamos a sortear por todos los llamados. Diego Facio está escuchando la radio, le mandamos un beso grande, a ver a quién más tenemos por acá, que la gente se comunique, por supuesto. Llamó Karina y manda saludos para todos. Quiere que Adrián le dedique, le quiere dedicar lo que quieras, Adrián. Lo que quieras. ¿Cómo estoy hoy? Hoy las chicas se mueren por vos. ¿Qué pasa? Si estuvieran acá en vivo, te tirarían toda la ropa interior. Después yo me la llevo, si me calza, pues buenísimo. Por supuesto. De paso me quedo con. Bueno, tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Han adivinado el tema. ¿Por qué mala noticia? ¿Sos malo? No, para todos los demás que siguen llamando, pero no llamen más porque por el tema de Joel Jackson. Ya hay un ganador. Se fue la tercera remera. Se llama Carlos y el documento termina en 788. 788, Carlos se llevó la tercera remera. Nos quedan dos nada más, dos remeras en esta noche. Bueno, ¿cuánto nos queda de programa? Nos queda nada. Poquitísimo. En nada, entregamos dos. Una con una consigna y la otra se va. Ay, mirá lo que me, justo con qué dedo me quedó. Una con una consigna y la otra con sorteo. ¿Está bien? Exactamente, señorita. Me parece perfecto. ¿Seguimos tocando? Vamos con dos temas más, ¿dale? Dos, dale, buenísimo. En las bandejas, Adrián Traversa. especial Le Paradis, tributo en vivo. En las bandejas, Adrián Traversa. Paradis, tributo en vivo. En las bandejas, Adrián Traversa. Ay, ay, adoro esta canción. She said, she said, she said. Cómo me gusta jugar al operador de radio, me encanta. Esa la grabé yo, pero bueno, no se lo conté a nadie. Porque era menor de edad y bueno, mamá no me dejaba hacer esas cosas. Eso le pasó a Donna Summer. ¿En serio? Cuando grabó Love to Love You Baby, que sí, fue su primer tema, sí, fue un hitazo después. Lo tenés un poco arriba en el micrófono. Porque, porque estoy creciendo. Está asomándose por la medianera, ¿viste? Porque claro, como estuvo tocando en vivo, por si hablaba, él tiene el micrófono en alto porque él está parado tocando en vivo, ¿ok? Pero y le quedó bien el micrófono. ¿Se escucha bien? Sí, no, pero yo te veía así como tratando de ver a la vecina que está en bola del otro lado tomando sol, más o menos. Mamita, dale. Bueno, no, contaba la anécdota de que Donna Summer, para que los padres no se enteren de lo que estaba haciendo, sí, graba un tema muy recontra sensual, sí, que se llamaba Love to Love You Baby, que se la pasa gemiendo todo el programa, todo el tema, sí, hasta que la madre la escucha por radio y se da cuenta que es la hija. Mamá, te juro que yo no fui. Mamá, menos mal que fue una canción y no fue un video, o un video en YouTube. Así cantaba. Mamita querida. Me encantó Robin Gibb. También, ¿a quién tuvimos? Bueno, Boy to Fall in Love, sí, terminaba. ¿Y antes? ¿A quién tuvimos? Y antes no era Michael Jackson. Yo dije, ¡ay, qué buenísimo, Michael Jackson! Me dijiste, no. Acá todos los fanáticos, así, pegados en el vidrio. Chicos, imagínense, el vidrio que nos conecta con la parte de la operación técnica, donde está Claudio Lugo, nosotros tenemos un vidrio, y de adentro en la cabina estamos con Adrián, hacemos, bueno, pasamos música. Él toca acá dentro de la cabina. Todos en el vidrio haciéndome con el dedito. Todos, uno al lado del otro, camisitas, buzos, chombitas, todos me hacían del otro lado del vidrio. Tenían razón. ¿Qué ibas era? Ibas a meter la pata. ¿Qué era? Esto es un middle que se hizo, que se llamó Slingshot, pero era un middle que hacía el tema de Michael Jackson, Billie Jean, con Do It Again, que así se llamaba el tema. Do It Again, que es un tema de Steely Dan, un tema de los, muy viejo. Se hizo un middle y esta gente, un DJ y un productor, hicieron esta versión con la base de Billie Jean y con los coros de Michael Jackson, que no es Michael Jackson, y con Steely Dan haciendo Do It Again. Espectacular. ¿Quedó claro? Les gustó, ¿no? Estuvo buenísimo. Acá todos ahora me hacen, en vez de, me hacen, sure, estuvo buenísimo. La y, verdad. Y arrancamos con Cool and Again, con Fresh. Fresh también, me encantó. No, todo me gustó. Fue impresionante. Realmente la gente que está aquí en el estudio, en la operación técnica, todo el mundo disfrutando. Desde que empezamos el programa hasta ahora que se nos está yendo y no me quiero ir. ¿Podemos seguir? ¿Un rato más? ¿No nos dejan? Quedan 6 minutos. Tenemos que sortear la remera. Están preparando todos los nombres de las personas con los números de documento para poder sortearlo. Y después también tenemos que decir nuestros auspiciantes, tenemos que decir un montón de cosas. Este es nuestro último programa, una fiesta increíble, realmente la estamos pasando genial. Vos la estás pasando bien, ¿no? Yo no. ¿Te gusta que yo llame? ¿Cómo no? ¿Me estás jodiendo? Sí, fue un chistecito. Yo hice presentación especial. Yo hice acá de participación especial. Nada ya, más. Empezamos con las pavadas. Mamá, no. Mamá. Ay, qué lindo eso también, me gusta. Sí, eso. Vos también, sí, vos ¿qué era, Acapulco? Sí. ¡Sí! No te enojes, sos un sol, sos un sol, sos un sol. ¿A ustedes les gusta? 17 de septiembre, vos decís, el último domingo, no, me quiero matar, me corto la vena con una galletita de agua. No hagas nada, porque el 17 de septiembre volvemos nuevamente a partir de las 21 horas y hasta las 11 de la noche vamos a estar compartiendo todos los días jueves, el aire de la maja, ¿sí? Uh-huh. Con este, más cerca... ¿Cómo se llama el programa? Más cerca del paraíso. Más cerca del paraíso. O sea, vas a ver angelitos, te van a crecer las alitas. De 21 a 23 los jueves. Sí, ese día te tenés que portar bien. No este jueves, ya aclaremos que no este jueves que viene, no, sino este, el otro. No, se van a tomar un descansín, ¿viste? Sí, vamos a tomar unas merecidas vacaciones. Sí. Un break, el famoso merecido break, y después se viene a continuar hasta diciembre. La malteada, ¿vos a la malteada qué le pones que te gusta tanto tomarla? No, porque la tomaba con Daddy Hall cuando venía a saludarme. Sí, el otro, ¿cómo era? John Out. Ese, Daddy Hall se la se manchaba la baguette. Ya que estamos hablando varios idiomas hoy. ¿Y el otro? John Out. La baguette con queso, con tomate, con todo. Y se podía comer dos. Y en Bariloche. Toma. Acá me bato el pelo. me hago el brushing y salgo. Apretando las rodillas y caminando solamente con los piecitos. ¿Qué hacemos con las dos remeras que quedan? Las sorteamos. ¿Las sorteamos las dos con los oyentes? Sí. No. Ay, mirá, está pidiendo la gente está acá. Está bien, pero yo tengo un regalo para ustedes. Entonces, aparte, las dos remeras se van para la gente, se las prometimos. No, las remeras son para la gente. Ok. ¿Ellos no son gente? Sí, por supuesto. Avisá. Es que lindo. ¿Me esperan un minuto? Yo vengo. Bueno, me dejó sola. Después aprovechamos. ¿Te parece o no? ¿Vamos con tanda? ¿Vamos con tema? Ah, esto es una canción. Stop. Antes que me olvide, le quiero mandar un beso grande a Cecilia Ziegler y a Viviana Colchimano. Sí. Mami. ¿Por qué eso? No, porque supongo que es la hermana de nuestro benemérito Sergio Colchimano. Toda a Cecilia Ziegler y a Viviana Colchimano. Ok. ¿Está bien? También acá tenemos una ganadora, le dio al patín todo el día. Sí, muy bien. No paró. Desde anoche que. No, es chiquita. ¿Cuánto tiene? 16, divina, estuvo patinando, dele, en competencia y salió primera, así que felicitaciones, me falta el nombre. Adela. Ah, Candela, dije Adela, como las señoras mayores. No, todo bien con las Adela, las quiero, pasa que bueno, Candela. Cande. Muy bien, felicitaciones a Candela que salió primera. A ver si patinando. Le hacemos un aplauso a Candela. ¿Se escucha? Abrí, ¿se puede abrir? ¿No copla? Nuevamente el aplauso para que la gente se dé cuenta cuántos somos. Cebadora de mate número uno. Ceba mate como loco. Sí, sí. Bueno, ¿con qué vamos? Y vamos a sortear las dos. Vamos a sortear las dos. Son las 10. Sorteamos las dos. Dale. Son las 10. Bueno, listo. Sorteamos las dos. ¿Tenemos los papelitos? Sí. La producción con todos los nombres. Estas cosas me encantan. ¿Te gusta? Estas me encantan, sí. Tenemos, les digo, todas las personas están incorporadas a un sistema dentro de nuestra computadora. No haga ruido con los papeles. Están incorporadas en nuestra computadora en un sistema de última tecnología donde, como si fuera, fuimos ingresando los datos y lo sortea la misma compu, ¿no? A ver, Alejandro Berbet, de Quilmes, que se acuerda de los amigos por las remeras que quedan pendientes, dice. Bueno, pero no es así. Está, ¿sí? Ya esto obviamente está incluido acá. Si sos amigo, tenés que comprender que hay que sortear. Todos, amigos, son todos, amigos. Todos, vale, todo es válido. Bueno, vamos, entonces. Desde nuestro sistema super ultra archi moderno, vamos a sortear. Que sortee la ganadora, Candela. Vení, Candela, que venga. Vení, Candela. Uy, Lugo, tenemos una conexión increíble. ¿Te estás cagando la risa? Ah, porque apareció una risa acá. Está grabada, ¿no? Ah, pero yo, una conexión increíble. Bueno, si no nos creen, lo sentimos mucho. ¿Cómo no nos van a creer? Bueno, yo qué sé. Prometimos una fiesta. Se hizo. Creíble, tangible. Palpaste todo, absolutamente todo. La alegría, la energía. Viste a caras conocidas, a ese tarjetero. Te encontraste con el tipo que te abría la puerta, que te hacía y que te invitaba a entrar. Tenés absolutamente todo el registro. Sí, sacá foto para que la subamos a Facebook y toda la gente pueda ver que hemos hecho realmente... Que hemos hecho trampa. No, que hicimos el... Vos cerrá los ojos, vos date vuelta cuando sacás el ganador y que registres con foto para que lo veas. Sacá dos. Candé, dos. Muy bien. Todo es realmente real. Es real, es real. Es real. Es real. Traversa es real, lo estoy tocando. Sí. Bueno. A ver. Tuyo. Ah, claro, no entendiste la letra y me lo pasaste. Vamos. Ah, ¿y? ¿Cuáles son los ganadores del día de hoy? ¿Los tenemos? Sí, sí, ya está. ¿Ya están aparte? Ya está. Sí, sí, sí, sí. No se van a repetir, queda tranquila. No se repiten, ¿no? No. Bueno, yo tengo mala memoria. Daniel Barros, tenemos... Una remera para ti. Una remera para ti, con el logo del Leopardi, en el pecho y en el brazo. Daniel Barros, último 3 del documento 171. Daniel Barros, te felicitamos por habernos llamado, por haber escuchado. Y el jueves 17 de septiembre, a partir de las 21, te esperamos. Igualmente, se comunican con vos para decirte cómo te encontrás con tu remera. Veniste, uh-huh. Veniste en torso desnudo, así ya te la llevas puesta. Bueno, después, la otra ganadora... Es, ¿tenemos aplausos por ingeniero? ¿No, no tenemos? No. Bueno, tenemos los muchachos. Ahí tenemos la barra brava que nos... Daniel Barros! ¡Congratulations! Ahí está. Bueno. Y la otra ganadora, la quinta ganadora de este último programa de domingo de Tributo a Leparadis es... Últimos tres del documento. Es mujer. Es mujer. Chicas, prepárense. Daniela de Lanús, DNI 819, los últimos tres. Daniela de Lanús, 819. Felicitaciones para vos, Daniela. Chicos, se me desconcentraron. Felicitaciones para vos, Daniela. Ahí estamos, bien. Cumplimos con todos, ¿no? Ya está. Bueno, yo tengo un regalo también. ¿Qué tenés? Tengo dos cosas, pero esto lo van a sortear acá. Es interno esto. ¿Es interno? Sí, sí. A ver. Tengo, ¡no! Tengo dos cosas que me quedaron de toda mi vida. Chicos, prepárense. Chicos, silencio. Es para ustedes. Es para ustedes. El maestro. Falta Javier acá, que bueno, que también está, por supuesto, ¿no? En cuenta. Va a haber un papelito que diga Javier también. Si se lo gana, se lo gana. Encontré dos cosas. Encontré esto y esto. Ah, listo. ¡No! Esto es una calco arrancada de la cabina que dice Eve, que es Electro Voice. Y de esas dando vueltas que están en las tarjetas, o las, esta es una calco original. Nunca la usé, es decir, ¿está? Está cerrada, ¿está? Así que bueno. ¿Sorteamos la o no? Las dos calcos. ¿Sabes lo que te digo que tenemos que hacer con estas dos calcos? ¿Qué? Hacemos un remate, chicos. Van tirando guita. ¿Con qué pagamos las pizzas de hoy que no nos mandaron? ¿No nos mandaron las pizzas? No importa, las vamos a comprar nosotros. Bueno, así que ya está, era lo que yo quería regalar a ustedes. Dos cosas que encontré, que nunca las di, no sé por qué, me aparecieron en un cajón y acá están. El calco de Electro Voice y el calco de Don't Disturb, de los domingos junior de 17 a 22:30 horas. ¡Qué buenísimo! Para esto, ¿está? Están acá. Nada para más que ustedes, era ahora sorteamos después, un pequeño obsequio para ustedes. ¡Buenísimo! ¡Bravo! ¡Qué emoción! ¡Qué lindo! ¿Estás emocionado? Sí, estoy muy contenta. Yo también, pero no lo demuestro. Porque, sí, yo te estoy viendo. Tenés los ojos llorosos. Sí. Sí, te veo. ¿O por qué? ¿Por qué será? No. Es el último domingo que estamos al aire. Realmente para mí fue un placer que me hayan invitado para estar hoy con ustedes. Y que ustedes desde su casa o en el lugar donde estén hayan tenido la posibilidad de disfrutar todos estos éxitos a través de la Maja 91.7 con Adrián Traversa, por supuesto, que es la imagen, es el sello, es quien tiene en la sangre Leparadis, igual que todos ustedes, los que están aquí con nosotros acompañándonos en el estudio, toda la gente del equipo y también toda la gente que hace posible que una fiesta de reencuentro, 1.700 personas, 1.600, 1.500, uh-huh. se junten, vibren y disfruten de aquí, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los éxitos, con la música y por supuesto Aymara, que estuvo acompañándolos a todos ustedes desde el principio. Yo solamente soy una seguidora del último programa de manera invitada, así entre paréntesis quedo en un costadito observando todo lo que pasa, y realmente desde ese costadito les puedo decir que una emoción increíble estar con ustedes hoy. La pasé espectacular. Me alegro mucho. De eso se trata. Sí. Re lindo. Me encantó estar en el último programa de domingos. Una emoción increíble estar al aire con ustedes y bueno, y con todo el equipo que me hicieron sentir como en casa. Me estuvieron mimando, me toquetearon todo. La verdad, los muchachos lo pasé genial, ¿eh? Como te lo mereces, claro. En serio. Sos una profe increíble y bueno, yo ya te conozco hace muchos años, por lo que no te conocen, les quiero contar yo. Un poco de esto sé, que sos una profesional increíble. Una profesional de puta madre, como dirían en España. Ahí está. Bueno, de la hostia. De la hostia. ¿Estamos? ¿Nos vamos? ¿Hay que nombrar a alguien más? Bueno, pero... Falta. Sí, falta un tema más. Y vamos a tomarlo con high, arriba todo, porque esto no termina. No, sí, vamos a tomarlo bien arriba, porque... This is a message in a bottle. Es un chiste. This is a message in a bottle. Esto es The Police. Mensaje en una botella. En vivo. Para vos. Desde La Maja 91.7. Tributo a Le Paradis. Megahertz. Paradis, un sentimiento que nos une. A todos y cada uno de los que hicieron posible este sueño. Gracias, gracias, gracias. Es el humilde reconocimiento de alguien que, como tantos otros leparadienses, le han tenido, le tienen y le tendrán especial devoción a Le Paradis. Marcelo Fabián Espinosa, de Lanús, casco de Le Paradis. Toda la emoción y el recuerdo de miles de almas. Especial Le Paradis. Este domingo 6 de septiembre cerramos este ciclo con la música en vivo de Adrián Traversa. Le Paradis. La leyenda sigue viva. Mansur. No lo había nombrado Mansur. Me lo estaban pidiendo. Llamaban como 4 o 5 oyentes pidiéndome por favor que lo nombre a Mansur. Aquí está Mariana Mansur, también está Gabriel de Bague, también está Roberto Sami, Marcelo Espinosa, que recién lo escuchábamos, en su mensaje desde Lanús. Hablado por casco. Perdón, hablado por Mariano Mansur, una carta que nos hizo Marcelo Espinosa. Ah, y la vos poneme en auto. No, por eso. Estoy contando. 4x4, si me quieres poner en 4x4. Estaría bueno, ponerme en 4x4 en vez de ponerme en auto, como para que me ponga al tanto de las cosas. Pablo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Por favor, te necesitamos, ¿eh? Bueno, se me ahogó. Chico, un vaso de whisky, por favor, se me ahogó. Bueno, Fabián Herrera, Pablo Ferro. Entonces tranquilo, que la gente conozca que sos una persona. Pablo Ferro. Javier Leoz. También está Alejandro Jorbas. ¿Algo de Juan Pablo? El papá de Juan Pablo fue conmigo del colegio. El hermano. Tu hermano, Juan, perdón, chicos, pero igual te iba a decir, qué bien que te conservás. Pero bueno, Alejandro Jorge, tercero nombre, Candela Herrera y Sergio Cochimano, que también están presentes con nosotros aquí acompañándonos en el programa en vivo. Amigos de fierro. ¿Amigos de fierro? Ya. Ni hablar. A pesar de que algunos no tenían que haber venido hoy, no tenían que haber entrado, pero bueno, no importa. ¿Por qué? Y no importa, ya está. Bueno, ¿no me cuentan? No se puede contar. Bueno, último domingo de tributo a Le Paradis a través de la Maja 91.7, pero no significa que nos estamos yendo. No, esto es como... No se van a librar tan fácil. Es como la cucaracha, se acaba el mundo, pero la cucaracha sigue viva. La cucaracha sigue viva. ¿Qué es World Le Paradis? Ah, Mundo Le Paradis. Chicos, háblenme en castellano, por favor, porque dije que tiene una página en internet o algo así. Sí, igual, ya sé que tenemos. Pero bueno, digo, jueves 17 de septiembre... 21 arrancamos horas. 21 horas hasta las 23 para estar disfrutando de más cerca del paraíso. Después volver como de 10 y nos vamos yendo para más lejos todavía. Más cerca del paraíso. Más cerca. Está bueno el nombre. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Qué significa? Que estás más cerca del paraíso. A medida que vamos avanzando, vamos a ir acercándonos al paraíso. Uh-huh. ¿En algún momento llegaremos? Ojalá, ¿no? Uh-huh. Bueno, a partir del jueves entonces, de 21 a 23, del 17 de septiembre. Este jueves descansamos, los dejamos. Que le den posibilidades a otras personas, viste, a la familia, por ejemplo. Gracias. Y después, a partir del jueves 17, volvemos. Con la producción de Sandra Fabre, Georgina Alapont, en la conducción Amara Carrozzi, que bueno, hoy no estuvo. Le pasamos un aplauso y un beso enorme a Aymara, que es la que siempre estuvo aquí. Adrián Traversa, por supuesto, sello indiscutible de Le Paradis, producción comercial Eduardo Ponce de León, en la voz institucional Leonardo de la Iglesia, en voz en off Paula Cabrera, en locución comercial Fernando Alonso, en edición artística Alejo Cito, en sistemas y video Gonzalo Basavi, en la producción general Claudio Lugo, no lo puedo nombrar, y con Cell Producciones. Yo, Caro Taliberti, para el que no me conoce, un placer haber estado con ustedes, y para el que me conoce, un placer haberme reencontrado con ustedes. A través de esta radio, a través de este tributo increíble, inolvidable, que va a seguir. A través de estos micrófonos. ¿Querés decir algo más? Yo no quiero decir más nada porque muy pronto los vuelvo a ver a todos. Esto es un... hasta luego. Hasta dentro de unos días. Total, ¿quién nos quita lo bailado, no? Nadie. Y vamos a seguir bailando. Por supuesto. Nos estamos yendo. Sí, un placer enorme compartido este programa con ustedes. Vámonos. Les deseamos una muy buena semana. Hasta el 17 de septiembre, que les pasen las mejores cosas. Las mejores, absolutamente todas las mejores. Y a partir del 17, venimos con fritas. Todos juntos. Y ojalá que algún día nos podamos reencontrar todos otra vez en una discoteca para poder escuchar esta música con esta gente. Y en bastón o en silla de ruedas. o con canas, o más gorditos, o más con pequeños, pelo, sin pelo, con las tetas no arriba, con las tetas abajo, no con el culo caído, como vengas, venite igual. No pasa por ahí, sino pasa por el cuore, ¿está? Porque esto se hace de corazón, esto no se hace con fines de lucro, ¿está? ¿Quedó claro? ¿Listo? Bueno, nada más que eso. ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto me pagan? El aplauso enorme para vos que estás del otro lado, para todo el equipo, para todos. Un placer enorme haber estado. A vivir la vida, a pasarla bien. Que se hagan cargo de lo que dicen y de lo que hacen. Tributo Ale Paradis, por La Maja. Somos todos esclavos de nuestras palabras. ¿Está claro? ¿Quedó claro? ¿Listo? Ojalá, ojalá. Lo vamos a hacer nosotros, ¿ah? Con Claudio, con ustedes, con todos. ¿Estamos? Listo. Chau. Hasta el jueves 17 de septiembre, 21 horas. Me enojé. A través de La Maja 91.7 MHz.